Estás escuchando Por la Otra Oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y gracias, Zoe, por presentar esta otra orejita, esta sección para chicos y no tanto. Vamos a presentar del grupo Bandula, este grupo que graba en México, compuesto por, bueno, argentinos, mexicanos y algunos otro, algún uruguayo también hay en esta banda de música y teatro que recorre desde hace varios años las calles de México. Y hemos pasado varios temas de los derechos de los chicos y de otros discos de ellos. Vamos a escuchar de un disco del grupo Bandula, Luna Paquimé. Todo empezó con el sueño de unos niños y después las niñas y los niños de Chihuahua. A pesar de lo que se habla de Chihuahua, del narcopoder allá, los chicos siguen siendo chicos en Chihuahua. Bandula, por la otra oreja. Todo nació

risueño me revelaba la copla que así decía: niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. No sé si he podido ser lo que él soñó que yo fuera. Lo cierto es que, mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela. Puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra. Mi abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna. Abuelo pintó mi infancia con un verdor aceituna. Se puede viajar el mundo en los ojos de un abuelo que nos regala la luna dibujada en un pañuelo. Un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando la luna de aquel dibujo que desde el cielo iba pregonando. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Trajo la gaita asturiana y el paso doble elegante, pero se quedó conmigo entonando de donde son los cantantes. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuando me guante, que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna, artesano de mis alas, carrusel para la altura. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuando me guante, que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Su sonrisa desafiaba el trueno y el aguacero. Cuánta ternura cabía bajo las alas de su sombrero. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante, que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Mi abuela besó a mi abuelo en luna cuarto menguante. Mi abuela bebió el misterio bendito del asturiano emigrante. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante, que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. No sé si he podido ser lo que él soñó que yo fuera. Lo cierto es que, mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela. Puso raíz en el cuerpo y estrenó bajo una ceiba las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. La otra oreja, combativa y bailable. Y volvemos a bailar cumbia. Analía Bordón pide bailar cumbia y para eso está La Otra Oreja, para satisfacer sus gustos. Comuníquese con nuestro mail otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Vamos a escuchar la cumbia campanera de vuelta. Volvemos con el mexicano Celso Piña. Ahí está. El tremendo Julio El Tucán Gutiérrez.

traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz. Y ese bajo nos indica la finalización de este programa. Gracias Silvia por los mates, gracias Pablo por la operación. Desde la azotea, desde Mar del Plata, realizamos este programa que se despide, como casi siempre, con una versión de este tema, el clásico de Carlos Puebla. Lo que sugerimos a los oyentes es mandar versiones. En estos 202 programas hemos pasado unas 185 versiones. Y vamos a repetir una a pedido del público, de cierto público, de dos, específicamente, que pidieron de vuelta la versión exclusiva que tenemos de un grupo de Marruecos, grabado en vivo, por un compañero que fue a España, cruzó Marruecos y grabó en vivo esta versión marroquí de Hasta Siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. ضربتني الفيقة هذا الليلة ليلة دست علي طويلة حيث كل شيء كانت ترالي فشي هدي أنا المرارة echaré todo.